hombre sabe a dónde nace, pero él tal vez no sabe a dónde muere. Así también se duermen las nieves cuando en la cima van a ocultarse. Así también se duermen las nieves cuando en la cima van a ocultarse. Es verdad que el hombre sabe dónde nace, pero él tal vez no sabe dónde muere. Aves cantan en su nido porque se le secaron las ramas. Ya ni las aves cantan en su nido porque se le secaron las ramas. Yo tengo el corazón herido y estoy cantando con el alma. Yo tengo el corazón herido y estoy cantando con el alma. Invito a todos mis amigos para que escuchen mi parranda. Invito a todos mis amigos para que escuchen mi parranda. Si yo me muero mañana, ya todos quedan complacidos. Si yo me muero mañana, ya todos quedan complacidos. Como también he visto río crecido, que con el verano también se seca. Que no se sabe a dónde van sus aguas, esta es la respuesta que yo les doy. Que no se sabe a dónde van sus aguas, esta es la respuesta que yo les doy. Eso no importa si yo lloro hoy, pero por mí otro llora mañana. Eso no importa si yo lloro hoy, pero por mí otro llora mañana. Y digo adiós porque me voy, yo los invito a mi parranda. Ahí digo adiós porque me voy, yo los invito a mi parranda.